Tenemos a Gustavo Gaona, para no hacerlo esperar, que es vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia. Estuvimos, recién en las noticias comentando esta cuestión. Gustavo, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. No, al contrario. Bueno, primero, digamos, una descripción sintética de lo último que tenga, más allá de que obviamente sabemos que el paro continúa. Sí, lamentablemente sí, estamos ya entrando en el quinto o sexto día de esta medida. Esto está afectando a casi 100.000 pasajeros nuevos cada día, en más de 2.000 destinos. Por ahí acá uno ve la imagen de la terminal de Retiro, pero esto se repite en todo el país, y estamos hablando ya de casi medio millón de personas que han quedado varadas, sin tener medios alternativos de viajar, que esto es lo preocupante, ¿no? Porque o no existe el avión o otras modalidades, entonces estamos hablando de miles de argentinos. Uh-huh. Lamentablemente no logramos destrabar algo que ya lleva mucho tiempo, que es un problema que no surgió ahora, sino que surge desde los últimos meses, casi año y medio, dos, en el cual nosotros le veníamos advirtiendo al Ministerio de Transporte, las autoridades competentes, que la situación estaba complicada. Y lo dijimos una vez, y lo dijimos dos veces, y le dijimos que quitar el subsidio para el ómnibus, pero dejarlo para otras modalidades, nos iba a afectar directamente, porque lo que está pasando es que nos estamos volviendo en un transporte caro. Uh-huh. Claro, comparativamente, yo recién comentaba, antes de que usted entrara en línea, uh-huh, que comparativamente con el tema de los subsidios a particularmente aerolíneas argentinas, la gente a los destinos que puede no lo duda, porque el pasaje en avión está comparativamente mucho más barato, ¿no? Bueno, ese es el problema, y no solo ese es el problema, porque, digamos, nos han dicho desde el gobierno, bueno, pero son 20 destinos, sí, claro, pero son los 20 destinos en los cuales el transporte también de larga distancia tiene su rentabilidad. Claro. Que usted imagínese que nosotros llegamos a 1.800 destinos, pero el pueblo que tiene 170 habitantes en el medio de una localidad al fin del mundo de la provincia, es nuestra casi misión social, es un transporte público, entonces claro, Nosotros tenemos que llegar igual. Bueno, esas rutas no son rentables, y las empresas tienen rutas rentables y rutas que no lo son. Es parte del paquete, ¿no? Digamos, si uno solo quisiera hacer las rutas rentables, quedaría el país virtualmente desconectado. Y hoy en las rutas rentables tienen esta competencia el avión. Claro. Y lo que también tenemos es que no es solo el avión, porque eso es el avión por un lado, pero también el crecimiento del transporte irregular. Hay muchas combis en las distancias menores a 500 kilómetros, uh-huh, que con un solo conductor, bajo ningún tipo de normas, de control, sin pasar por terminales, nos compiten. Y en las distancias largas, verdaderas empresas de micros de doble piso, que se registran como empresas de turismo, que lógicamente no son las que pasan por los terminales, pero que inventan una terminal clandestina en 11 que sale para el norte, para el sur y para el este, y eso a la vista de todos. Nos hemos cansado de denunciarlo. Porque si nos volvemos caros, y por un lado se nos van los pasajeros, o por el avión, o por el microtrucho, o otra cosa que también es importante indicar, que el usuario se está yendo en auto. Cuando el usuario elige viajar en el auto particular porque le resulta más económico que viajar en ómnibus, evidentemente estamos ante un problema. Uh-huh. Esto no debería ocurrir. Y de todo esto, que es bastante fácil entenderlo, sí, tal y como usted lo explica, Gustavo, ¿qué obtienen cuando, así como me lo está explicando a mí, se lo explican a las autoridades? La verdad que no mucho, la verdad que... Porque no es difícil entenderlo. Bueno, eso nos llama un poco la atención a nosotros. Nos acusan de que estamos con el gremio y le decimos, no, el gremio lo está entendiendo, porque el chofer no es tonto, mira que el micro sale semi vacío. La verdad que no encontramos mucha respuesta a esto. No, muchas veces nos lo preguntamos porque decimos, no es tan difícil resolver el asunto. Los puntos que estamos proponiendo nosotros, por ejemplo, es trabajar sobre, digamos, el transporte irregular, trabajar sobre regular, esta actividad no tiene un marco regulatorio, y en lo puntual y directo, en relacionado a los valores, porque lo que estamos diciendo es, miren, si nosotros trasladamos este incremento que piden los trabajadores a los costos del sector, son casi 850 millones de pesos por año, uh-huh, que van a ir a la tarifa irremediablemente. Entonces le decimos, busquemos mecanismos que lo eviten. Y entonces salen, se dice que estamos pidiendo subsidios. No, estamos pidiendo cosas sensatas. Una de ellas, que generalmente nosotros no lo hablamos públicamente, porque es un tema sensible, pero ahora lo tenemos que decir, que es la compensación por pasajes de discapacitados. Nosotros entregamos en promedio de 5 millones de pasajes gratuitos al año. Pasajes que el Estado no nos compensa. Entonces, pero... que nadie más traslada, porque el transporte aéreo no lo traslada. Entonces nosotros nos hacemos cargo. Históricamente nos dijeron que bueno, que la compensación era el subsidio al combustible, que hace un año y pico que nos sacaron. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte los ha acusado de estar haciendo un lockout. No, nada más alejado de la realidad. Insisto, me parece que lo más preocupante acá es, primero, la situación del sector, pero sobre todo los pasajeros que están varados, que son nuestros pasajeros y que nosotros nos dedicamos a trasladar pasajeros, no a mucho más que eso. Son Gustavo, ¿y hasta cuándo va a seguir esto? Bueno, este es lo mismo nos preguntamos nosotros. Desde que empezó la medida creímos muchas veces que estábamos cerca de que se termine. Yo le voy a ser sincero, las empresas están perdiendo en costos operativos 25 a 28 millones de pesos diarios. Fíjese que a nadie le gusta perder plata, pero la realidad es que nosotros no podemos firmar, es decir, lo que se nos propuso hoy fue firmar que íbamos a dar un aumento y del lado del gobierno se escribía que iban a ver si por ahí en una... Y eso ya lo han hecho los últimos 2 años. Entonces, nosotros le dijimos claramente, nosotros firmamos el compromiso si hay un compromiso del otro lado, si no, no tiene sentido, porque decirnos esto para que después el usuario sea el que lo pague y lo termine pagando, no lo resiste más. Ya está. Gustavo, una última precisión. Usted decía 25 a 28 millones de pesos diarios. Sí. A ver si yo entendí bien. ¿Eso es el sector en su conjunto? El sector en su conjunto, claramente. Sí. Es lo que las empresas están dejando de vender en lo inmediato, que después van a tener que reprogramar los servicios, devolver el dinero, arreglar con los usuarios, y además están dejando de vender a futuro, porque hoy hay pasajeros que dicen, no, yo no voy a sacar el pasaje para el jueves y yo no sé si va a haber transporte. Claro, obviamente. Y grosso modo, ¿cuántas empresas son, digamos, las que estamos están? Estamos hablando entre 180 y 200 empresas en todo el país, y más de 22.000 empleados. O sea, el impacto es grande, y a 2.000 destinos. Gustavo, bueno, le agradezco estos minutos con nosotros acá en Radio El Mundo. Gracias por comunicarse. Un abrazo. Era Gustavo Gaona, es el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia. Bueno, con esta cuestión que comentábamos y que Gaona no hace otra cosa más que confirmar, ¿no? Que obviamente el tema de los subsidios destruyen, digamos, toda esta cuestión. Y es un poco lo que desde otro lado estaba explicando Silvio con el tema del campo, ¿no es cierto? Es decir, te creo todo un sistema complicado del fondo fiduciario para devolverte algo que te estoy sacando por el otro lado. Y entonces retirame lo que me está sacando y olvídate de inventar el sistema complicado del fondo fiduciario. Esto es lo mismo, digamos. Déjame operar con, digamos, las leyes normales del mercado. No me generes artificialidades como la de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, y vamos a poder andar, caminar. Ahora, te metes, arruinás todo y después creas un fondo fiduciario. Y no.